Faltando poquitas horas ya para finalizar el año, nos faltan apenas, no sé, horas para irnos de este año tan lindo. Quienes habla Sebastián, les mando un cariño muy grande. Para terminar el año, les aconsejo una cosa. Pongamos el tema Cariñito, no pares de bailar, lo bailemos un poco, lo disfrutemos. Y mañana ya comienza el año y será un día más lindo. Chao.